Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por el Frente para la Victoria. Estamos hablando de Guillermo Carmona y para hablar sobre una temática en relación a los edificios del Procrear. Le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte, se ha hablado mucho de este tema, de estos departamentos de la ciudad de Mendoza que tienen que ver con el Procrear. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el Procrear fue creado con la finalidad de dar la posibilidad de acceso a la vivienda a familias que pudieran acreditar ingresos y que pudieran acceder a un crédito hipotecario. Fue un programa que estuvo orientado sobre todo a matrimonios jóvenes, no exclusivamente, pero quienes quizás mejor lo podían aprovechar desde su lanzamiento y hasta el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eran jóvenes, matrimonios jóvenes, que contando con un ingreso razonable, no se requerían ingresos exorbitantes, pero sí ingresos razonables, pudieran acceder al crédito y tener su vivienda. Tuvo un enorme éxito. Desde que asumió Macri, comenzaron a producirse modificaciones sustanciales en el Procrear. En el caso de la ciudad de Mendoza, se encontraba en marcha la construcción de un complejo, allí en las calles Tiburcio Venegas y Suipacha, que primero demostró tener una significativa demora en su concreción y luego empezó a circular la versión de que los departamentos, en lugar de adjudicarse por el sistema del Procrear como correspondería, tratándose de viviendas construidas por el Estado, iban a ser liberados al mercado, ¿no? Es decir, las iban a poner en venta para que aquellos que contaran con el dinero suficiente, ya no un crédito hipotecario financiado con los recursos del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, sino con fondos propios, pudieran comprarlos, ¿no? Y bueno, en definitiva, salimos a indagar sobre la situación y luego de las dilaciones, los funcionarios nacionales terminaron reconociendo esta situación absolutamente irregular. Yo, para decirlo sencillamente, esos departamentos van a terminar en manos de los ricos de Mendoza, o de los especuladores inmobiliarios. Tanto en un caso como en el otro, resulta absolutamente indignante que sea así. Cuando hay familias que necesitan vivienda, que tienen la posibilidad de acceder a un crédito en las condiciones del Procrear y que se van a ver privados de esta posibilidad. Los argumentos que dio en su momento el intendente de la ciudad de Mendoza, gran impulsor de esta medida de especulación inmobiliaria, fue que eran departamentos demasiado grandes, que no podía ser que el Estado estuviera subsidiando a quienes no podían pagar la compra de un departamento, desnaturalizando totalmente los argumentos, porque en realidad son departamentos adecuados para familias, no tienen ningún lujo en general, son departamentos de una superficie razonable, son departamentos además que tienen que ser destinados aquellas personas que no van a ser subsidiadas, lo que van a hacer es acceder a un crédito oficial, un crédito hipotecario que van a tener que pagar, ¿no? Así que realmente el argumento del intendente fue absolutamente ofensivo, diría yo, hacia aquellas personas que legítimamente aspiran a tener una vivienda y a pagarla con su trabajo, con su sueldo, como corresponde.